lamento tres, donde mi vida sufrió tormento. Recuerdo aquel ayer que no borro mi pensamiento. Apartamento tres, que fue testigo de mi luna de miel. Pero el destino cruel hizo que todo no pudiera ser. Apartamento tres, si un cataclismo te derrumbara, me riera del ayer, con tal que todo ahí borrara. Apartamento tres, pieza maldita, que traicionera, confío en la candela que te destruya. Apartamento tres. Destruya apartamento tres.